Hemos leído la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Y vamos a pedirle al Señor que nos reviste de su gracia para poder conversar de su palabra. Ya ha terminado la celebración de un año más que cumple nuestra patria, ¿no es cierto? Lo pasamos bien, gracias al Señor. Comimos harto. Tomamos harta bebida. Paseamos harto también, ¿no es cierto? Y ahora hay que volver a la normalidad. Y no por eso nos vamos a poner tristes, pues, hermano. No. Si nos alegramos cuando está de cumpleaños en la patria, hermano, con mayor razón nos alegramos porque somos de Cristo, pues, hermano. No podemos después de eso decir, ah, ya se acabó la fiesta. No, no, no. El cristiano sigue todos los días de fiesta, no ve que Cristo está en nuestra vida. Amén. Pero claro, hermano. Así que Dios nos ayude a entender esto tan lindo y hermoso que es ser hijo del Señor. Amén. Bendito el Cordero. Bien, vamos a hablar de esta palabra, hermano. Filadelfia. Filadelfia era una de las iglesias que tenía y que había fundado el apóstol Pablo en Asia, en Turquía, Asia Menor. Asia Menor se le llamaba a Turquía en aquel tiempo. Hoy día ya tiene nombre, Turquía. Y dentro de ese país o de esa localidad llamada Asia Menor se ubicaban varias iglesias, pero esta iglesia de Filadelfia era una iglesia prácticamente de poca fuerza, pero ¿sabe qué? Era una iglesia que amaba a Dios. El problema está de que tenía poca fuerza, era débil. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le manda una carta al pastor de esta iglesia, pensaba en todas las dificultades que tenían los hermanos de esta iglesia. Para que usted entienda y vaya comprendiendo de qué se trata. Turquía, hermano querido, es un país donde hoy día predomina la religión islámica, el Islam, donde están los musulmanes. Pero podríamos decir, ¿pero por qué? Si habían siete iglesias en Turquía, ¿por qué no se convirtió al Evangelio? El problema es el siguiente. Así como en Turquía predomina el Islam, así también pasa en los pueblos sudamericanos donde predomina la religión más fuerte, el catolicismo. Todo Turquía y todos los países del Medio Oriente son de tendencia islámica. Y usted me podrá decir, pero mi pastor, no sé si entiendo bien o mal, el Islam no se fundó en el año 800 después de Cristo. Sí, se fundó el Islam después del año 800 después de Cristo con el profeta Mahoma. Pero el Islam como adoración estuvo desde muchos años antes, hermano querido. 3.000 años antes de Cristo ya existía el Islam. ¿Sabes de dónde viene el Islam? ¿Y desde dónde viene la adoración? Para que entienda usted a qué me refiero cuando hablo de Islam. A la adoración de la luna y el sol. Esos son los dioses del Islam. Adoran a la diosa luna, se le dice al dios luna, y al Dios Sol. Y esa adoración viene desde el primer imperio, el imperio babilónico, cuando Daniel y los tres jóvenes muchachos y también la juventud que había en Israel fueron llevados prisioneros a Irán y a Irak. De ahí viene la adoración al Dios Sol y a la diosa luna. Así que el nombre se lo pusieron después, pero la adoración como tal viene desde muchos años antes de Cristo. Entonces, era prácticamente imposible, por así decirlo, de que los hermanitos, sin un pastor, pudieran sobresalir en el Evangelio, poder predicarle a todos los que estaban ahí, porque, para que usted entienda, el ser humano tiene una devoción hacia las cosas materiales, adora lo que ve. Le es prácticamente difícil e imposible a algunas personas adorar a un Dios invisible. Por eso que en muchas casas, y aquí en Sudamérica y en Chile, se da de que usted va a visitar a alguien que no es cristiano y tiene, ¿no es cierto?, el monito ahí en la muralla. O a la entrada de las casas, usted ha visto, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Usted ha visto ahí, ¿no es cierto?, como tienen su grutita ahí, ¿no es cierto?, de adoración personal. Porque aquí predomina, ¿no es cierto?, la religión católica en Sudamérica. Pero allá es todo lo contrario. Ellos salían, ni siquiera tenían que hacer dioses con sus manos. Salían en la noche y adoraban al dios luna. Y de día amanecían y adoraban al dios sol. Con solo verlo lo adoraban, hermano. Entonces era bastante complicado para los hermanos que estaban ahí, porque la costumbre de adorar día tras día algo que estaba ahí, estaban viendo, se hacía prácticamente imposible de dejar. El dios sol le bendecía las cosechas, se ponía de acuerdo, ¿no es cierto?, con las nubes, le mandaba la lluvia, y un montón de cosas que el ser humano inventa, ¿no? Entonces era prácticamente imposible. De ahí que Juan, cuando recibió esta carta para el apóstol, que ya no estaba el apóstol Pablo, sino que estaban los sucesores, que eran los pastores de cada iglesia. Estaba, por ejemplo, había fallecido reciencito, había fallecido Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, y había un hermano de la iglesia de Éfeso. Aquí también pasaba lo mismo. Ya no estaba el apóstol Pablo, porque hacía más o menos 30 años que había fallecido el apóstol Pablo y estaba a cargo de otros hermanos la iglesia de Filadelfia. Entonces, estos hermanos que eran débiles, querían sobresalir, pero se les estaba cerrada la puerta de la predicación del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que le faltaba poder de Dios. Y usted me dirá, bueno, ¿podemos decir de que así era? Sí, hermano querido. Aquí tiene una referencia cuando Jesús le dice a este pastor y a esta iglesia: y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, solamente yo. Y yo solamente puedo cerrar y nadie más la puede cerrar. Esto tiene referencia con la caída del Espíritu Santo en el Pentecostés. Vamos a leer el primer verso para que entiendan, o el segundo, ¿verdad? Verso 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el verso 7, perdón. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, tiene la llave de David. Y el que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. La llave de David, hermano querido. Esta llave de David se refiere a la llave que el Espíritu Santo le entrega al predicador. En Pentecostés se le entregó la llave, esta llave se le entregó a Pedro. Pedro predicó y abrió la llave del corazón de 3.000 personas que se convirtieron en el Evangelio, porque recibió un poder de lo alto, hermano querido. Esta misma llave que viene trayendo el Señor Jesucristo se la entregó a esta iglesia, porque era prácticamente difícil predicar el Evangelio y ver convertidos en aquel lugar. Pero esta iglesia fue investida de poder porque era débil. Era débil. Y necesitaba ser investida de poder. Y Jesús le entregó la llave para abrir los corazones de las personas. Así que en Filadelfia hubo un avivamiento extraordinario. Se convirtieron muchos, hermano querido. Así que fueron muchos los que conocieron al Señor, y prácticamente podemos decir de que aunque hoy día están las ruinas, hay muchos hermanos también en Turquía, porque Dios conservó la línea, ¿no es cierto?, del Evangelio. Y usted puede ir allá y podemos encontrar hermanos cristianos. En muchos lugares del mundo hay cristianos, hijos nuestros. Para que usted sepa, a veces el hermano, la hermana se amedrentan porque dice: pucha, yo nomás conozco el Evangelio y mi familia no lo conoce. Usted no se preocupe, el Evangelio empieza a abrirse paso cuando usted y yo buscamos a Cristo y nos llenamos del poder de Dios. Ahí es cuando Cristo nos entrega esa llave. para poder hablarle al familiar, al hermano, al vecino, para que se convierta en tu hermano. ¿No ven que la llave la tiene el Señor? Y esa llave tenemos que pedírsela al Señor. Dame la llave, David, para poder abrir los corazones, que se convierta mi vecino. ¿Será imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios. Así que esta misma llave el Señor quiere darle a la iglesia de los vivos. Bendito el Señor. ¿Cree usted, hermano querido? Si la palabra me dijo, cayó aquí, pero no porque yo la haya buscado, es porque el Señor me dijo, Apocalipsis capítulo 3, la Filadelfia, y ahí está. Entonces yo creo de que Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Por qué? Porque somos una iglesia pequeña, porque somos una iglesia que tenemos poca fuerza, pero ¿sabe qué? Hemos estado buscando al Señor. Suspendimos las oraciones de avivamiento, pero las vamos a retomar, hermano, porque es tiempo ya de que empecemos a buscar a Dios. No lo vamos a hacer a lo mejor como al principio, tal vez todos los días, pero sí vamos a tomarnos, ¿cierto?, una o dos veces a la semana. Vamos a estar orando para que Dios también comience a moverse en nuestras vidas. Amén. Comience a moverse los vilos. Amén. De tal forma que ganemos a los vilos para Cristo. Gloria al Señor. Y Él nos va a dar la llave, por... la llave para predicar el Evangelio. Sí, sí. Ahora en septiembre comenzamos a predicar a las calles. ¿Y cómo vamos? Con la llave de David. Amén. Que el Señor Jesucristo nos puede entregar. Amén. Bendito el Señor. Y con el poder de su Espíritu Santo. Así que hay que empezar a orar, hermano, para que Dios empiece a llamar a muchos hermanos. Porque yo todavía me acuerdo del punto de juventud que había aquí doblando la vuelta, hermano. Puros jóvenes varones que venían ahí marchando, y Dios iba en medio de ellos y se sentía el poder de Dios. Incluso jóvenes que yo conozco venían ahí en esa fila, llenos del Espíritu de Dios, predicando, diciendo textos. Oye, extraordinario, hermano. ¿Y quién llamó, digo yo, a esos jóvenes que Dios me mostró en el sueño? El Espíritu de Dios, porque lo va a usar a usted, me va a usar a mí, y que se va a mover en grande manera. ¿Eh? Así que empecemos a pedir, hermano. Esto es por la fe, hermano querido. Esto es por la fe. Él es el que abre la palabra para enseñar, para explicar, y Él es el que nos abre en esta noche. Así que, hermano querido, es necesario que empezamos a pedirle al Señor. Vamos a empezar a orar nuevamente, como le digo, por el avivamiento. Ya le vamos a avisar esto la otra semana, qué día vamos a orar, para que usted también se empiece a hacer los tiempos, porque ya viene esto tan grande que el Señor ha dispuesto para este país, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios. Pero hay una cosa, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo soy el santo y yo soy el verdadero. Es una condición para recibir la llave, empezar a ser santo y empezar a ser verdadero. ¿Se da cuenta? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar a Dios. Amén. En oración, esa oración que está olvidada, esa oración que está llena de polvo, hay que sacudirla un poquito, ¿no es cierto? Para que salga el polvo y empezar a practicar la oración. ¿Ah? Se arrodilla, ni le duele la rodilla, porque hace tiempo que no ora. Cuando le duele la rodilla, porque le están saliendo callitos ahí, dice. Claro, me duele la rodilla, sí, porque están saliendo callos, porque se está acostumbrando a orar. Es lo mismo que pasa con los dedos para el tocador de la guitarra. Al principio empieza a tocar y le duelen tanto las yemas los dedos, porque tienen que formarse de los callos primero. Y después de un tiempo dice: no, no voy a tocar más porque duelen mucho los dedos. Las hermanas también cuando tocan el banjo. Pero después de un tiempo de seguir tocando y seguir tocando y seguir tocando, le salen los callos ahí y ya no siente ningún dolor. Aprieta la cuerda y no le pasa nada, porque está con los callitos ahí. Lo mismo pasa en la rodilla. Cuando tanto que ora, le salen callitos ahí, así que se arrodilla y ni le duele después. Ahí está orando. Así que vamos a empezar a, cada vez que los hermanos llegan a la iglesia, y amóchame la rodilla. No, esas son bromas. Ahí quedamos todos en vergüenza. Pero que Dios nos ayude. Eso yo lo digo por la fe, porque hoy día ponemos un cojín mejor. ¿Para qué va a estar ahí en la tabla pelada? Le van a salir callos, mejor póngase un cojín. ¿Pero a qué nos referimos? A que tenemos que empezar a doblar la rodilla, pues, hermano querido. Pídale al Señor, ¿no es cierto?, que le eche aceite ahí en los tornillos aquí que tiene ya las rodillas, para que se haga la doblar, ¿no es cierto? Haga la doblar en la rodilla. Y cuando dobla la rodilla y no tiene aceite, le suena y, porque como no ora, le suena la rodilla. ¿Ve? Que Dios nos ayude. Simbolismo, por hermano querido, simbolismo. Con la oración usted se llena del Espíritu de Dios, y con escuchar la palabra de Dios y leerla se llena también del conocimiento necesario para poder predicar. Y cuando ya estamos en comunión, palabra y oración, Dios nos entrega esta llave y salimos a predicar poderosamente. Después dice que Pedro volvió a predicar y se convirtieron 5,000. Bendito el Señor. Tenía tremenda llave, hermano. Esa es la llave que necesitamos. Que Dios nos ayude. Y mi pastor y Dios nos van a entregar esa llave. Claro que sí. Nos van a entregar esa llave. Por eso es que usted tiene que poner atención a todo lo que sale de este lugar. A todo lo que sale de este lugar tiene que poner atención para que así yo también pueda orar. Fíjese que Dios anda buscando instrumentos, hermanos que se presten en las manos del Señor. Ni siquiera anda buscando grandes hermanos, santos y recitos como una vela, no. Anda buscando instrumentos que se presten. Ve, vio el Señor, a ver quién va a ir a dejarle comida a Elías, la paloma, para allá, el águila, para allá, un cuervo todo feo allá. Yo voy. Y el cuervo todo feo le fue a dejar, ¿no es cierto? Comía Elías. Y comió Elías. De un instrumento llamado cuervo, feo, carroñero, pero le llevó alimento a Elías. Entonces hay que prestarse las manos del Señor. Seremos como los cuervos, peor, no importa. Pero hay que prestarse las manos del Señor. Con una vara de pastor, Moisés hizo milagros y prodigios. Una pequeña vara de pastor que no tenía ni siquiera ningún atractivo, un pedazo de madera. Eso nomás le bastó a Moisés como instrumento para hacer milagro y prodigio. ¿Cómo tenemos nosotros? ¿Tenemos vara de pastor? A lo mejor no. Pero con lo que tenemos, con lo que somos, eso necesita Dios. Para poder hacer grandes milagros y maravillas, hermano querido. Y ya estamos en el tiempo en que Dios quiere manifestarse en este pueblo, porque hay promesas, hay profecías que Dios tiene que también utilizar para que se cumpla lo que Dios ha prometido en este lugar. Bendito el Señor. ¿Qué le parece? ¿Ponemos mano a la obra o nos quedamos ahí sentados? Pongamos mano a la obra, hermano. Empecemos. Usted en la casa del Señor confirma las palabras de mi pastor. Ayúdanos, Padre, danos don de oración, danos gracia para empezar a buscar tu rostro, danos la llave para predicar el Evangelio. Muchos van a hacernos sanar. Amén. Así que guarda esta palabra en su corazón. Recuerde, la llave viene después de la santidad y ser verdadera. Empecemos a practicar. ¿Qué hora es? Las 10:15, y son las 10:13 recién. Digamos la verdad, las 10:13. Eso es decir la verdad. Que siempre andamos redondeando para excusar y al final nos convertimos en mentirosos en todo. Es porque el chileno tiene el problema de que todo lo que hace se le hace lo normal. ¿Ve? Una mentira blanca, es una mentira blanquita, se le hace lo normal, se le pega al cuerpo y dice, ya si eso no es mentira. Es una mentira. Que Dios nos ayuda entonces a poder ser verdadero. Cuesta, pero con la ayuda del Señor se puede. Hay hermanos que tienen tan pegada la mentira que ya se creen sus propias mentiras y están acostumbrados a mentir, mentir y mentir y mentir. Y uno los pilla al tiro, no ve que la mentira tiene patas cortas, así que la agarra al tiro y dice, te pille. La pilla al tiro. No alcanza a arrancarlo, pilla al tiro, tiene patas cortas la mentira. Así que el que anda mintiendo sale pillado al tiro. Mejor es que le pidamos al Señor con corazón humillado. Hazme verdadero, Señor. Saca la mentira de mi boca. Y ya me creo todas las mentiras. No puede ser. Que Dios nos ayude. Y Dios es el que limpia la boca a la mentira y le hace una persona verdadera. Porque la verdad es tan importante que Dios la considera como el cinturón de la verdad. El que la firma, los pantalones, el vestido, la armadura, el cinturón de la verdad. O sea, afirma los lomos, la cintura. ¿Se da cuenta? Entonces, que Dios nos ayude, hermano querido. Nunca usted haga la práctica de aquel que está tratando de saber algo y tire mentiras para sacar una verdad. No lo haga nunca usted. Yo conocí una persona, un varón, que me hacía esa tallita a mí. Y yo tuve que decirle, mira, no me gusta eso que tú haces. Tiras una mentira para sacarme una verdad. Al final te conviertes en mentiroso igual. Dices que eres verdadero, pero eres mentiroso igual. Y no, es que yo, no. Eso no me gusta a mí. Entonces, que Dios nos ayude. Si algo queremos saber, pidámosle al Señor que nos revele, por hermano querido. No tendrá poder el Señor para mostrarlos en sueños. Pero claro, hijo, el Señor nos ayude. Bien, hermano, tenemos harto trabajo entonces. Empezar a pedirle al Señor que nos ponga aceite en la rodilla, porque vamos a empezar de nuevo a buscar al Señor. Amén. ¿Qué le parece? ¿Le gustó lo que le dijo el Señor? Guarda en su corazón, porque es tiempo ya, hermano querido. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por